acá estamos, sí. Bueno, es que nos seguimos encontrando y seguimos saludando en este día que verdaderamente es histórico. Y les contamos a la audiencia que estamos en la compañía de Carmelo Cortese, que lo hemos encontrado desde la noche también. Bueno, le damos más que buenos días, Carmelo. Sí, buenos días, ¿qué tal? Bueno, la verdad que primero hay que felicitar a los compañeros de San Carlos, Tunuyán, San Rafael, que son los que han puesto el cuero para la larga caminata y son el razón de que hoy se pueda hacer esta demostración. Así que me parece muy importante, una gran manifestación popular, pero a la vez creo que hay que decir que no va a ser suficiente para torcer una decisión que no tiene fuerza popular, pero que evidentemente tiene la fuerza del gran capital que está negociando con el gobierno y lamentablemente también con algunos sectores de la oposición que se prestaron a esto tan terrible como ha sido prácticamente una derogación. Yo digo que no se ha modificado, se ha derogado la 7722 porque la esencia de la nueva ley es permitir el cianuro y el ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas que son las que necesita la gran minería metalífera. Pero bueno, que hoy tenemos una gran alegría, es una respuesta muy masiva, creo que va a ser una señal de que si avanzan con este proyecto, la resistencia a lo largo y ancho de la provincia va a ser muy grande, y creo que hay que prepararse para eso. Carmelo, la clase política tendrá que buscar también su forma o de renovarse o de repensarse, porque si hay algo también que se ha visualizado, se ha visibilizado, es el descreimiento, ¿no? Sí, a ver, por un lado sí, porque hay una lógica de que los diputados y senadores olvidan la base de su representación y cocinan en algún ámbito cerrado estas decisiones, siendo que hay algunos sectores políticos, porque hay distintas maneras de política, que habíamos advertido que hay una resistencia popular, porque hay una conciencia colectiva en torno al agua. Pero los que han llegado a cargo de decisión, sobre todo legisladores, obedecen a otras lógicas muy ajenas a la Asamblea Popular, a la horizontalidad, al debate. Y bueno, creo que van a cosechar un repudio, de hecho ya han cosechado un repudio muy grande. Yo realmente lo lamento porque uno ha trabajado para que algunos legisladores lleguen a donde están, pero creemos en la fuerza de la democracia colectiva, no en que tienen un cheque en blanco por 4 años. Tendrán que responder por la forma en que han votado. Carmelo, el mendozazo del agua, decían. ¿Habías visto alguna vez una movilización tan grande en Mendoza? Bueno, vos sabés que recién, claro, hay muchos jóvenes, entonces decían que nunca habían visto algo tan grande. Tal vez por los años, yo tengo que decir que sí, que en los 90 vimos al menos una manifestación muy grande, pero muy grande, cuando el gobernador La Falla traicionó su promesa de no entregar la caja de jubilaciones de la provincia y otras movilizaciones muy grandes contra la ley federal de educación y contra luego la ley de educación superior de Menem. O sea que en los 90 tuvimos un par de manifestaciones muy grandes. De todo modo, esta tiene un calor muy especial, que han traído desde las localidades de lo que llamamos el interior. Así que tiene, yo diría que se asemeja a esas movilizaciones históricas. Muchas gracias, Carmelo. Vamos, hasta luego. La escuchábamos a Carmelo Cortese, bueno, y como siempre con la claridad que lo caracteriza, bueno, señalándonos cómo se ve esta movilización histórica, pero también enlazándola con otras que él, por supuesto, ya ha participado y ya ha vivido.